matando la adicción. Desde que tú no das amor, soy un adicto, desde que tú no estás, amor. Me está matando la adicción, desde que tú no estás, amor. Soy un adicto, tú eres la droga para mi corazón. Por culpa de tus padres yo estoy redolido, nena. Me dicen pobre y no me ofenden. Estoy re loco en la esquina y la cura es tu amor. Del ladrón por robar tu corazón, re loco en la esquina y la cura es tu amor. Metida del ladrón por robar tu corazón. Me está matando la adicción, desde que tú no estás, amor. Soy un adicto, desde que tú no estás, amor. Amor, me está matando la adicción, desde que tú no estás, amor. Soy un adicto, tú eres la droga para mi corazón. Por culpa de tus padres yo estoy redolido, nena. Me dicen pobre y no me ofenden. Estoy re loco en la esquina y la cura es tu amor. Metila del ladrón por robar tu corazón. Metida del ladrón por robar tu corazón. Me está matando la adicción, desde que tú no estás, amor. Soy un adicto, desde que tú no estás, amor.